El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura. Este jueves nos toca platicar con la unidad de género y hablaremos un poco en este contexto del coronavirus, cómo están viviendo las universitarias, no solo el confinamiento, sino también cuestiones como el acceder a sus actividades académicas, de investigación, incluso a sus clases, desde esta sana distancia en el confinamiento dentro de los hogares. Y por qué no, también en alguna ocasión anterior hablábamos un poco acerca de cómo se han tenido que buscar algunas alternativas para atender incluso los casos de acoso que han recibido algunas de las universitarias y que, bueno, pues no habían sido contemplados anteriormente debido pues a que siempre la universidad se había regido de forma presencial y, bueno, pues esto ha obligado a hacer pues modificaciones en las dinámicas. Entonces, como les decía, el día de hoy me da mucho gusto tener en Púrpura nuevamente a la unidad de género, a la coordinación de la unidad de género. Está con nosotras la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Brisa. Pues con el gusto de estar con ustedes de nuevo en Púrpura, pero sobre todo con esta invitación que ahora hacemos a toda la audiencia a través de nuestras representantes de equidad de género y de la coordinadora para Jalapa, la doctora Marilí, de poder hacer esta reflexión en torno a cómo estamos viviendo esta pandemia, esta contingencia, con esa perspectiva de género, pero sobre todo qué va a implicar también en el corto y en el mediano plazo. Así es que nos da mucho gusto, Brisa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos también, bueno, ya nos lo decía la doctora, está María Lilia Viveros, la doctora María Lilia Viveros. Ella es la coordinadora regional de Igualdad en Jalapa. ¿Cómo estás, Marilí? ¿Qué tal? Buenos días, Brisa. Buenos días, compañeras. Saludos a todo el auditorio. Pues la verdad es que cada vez que hay reuniones virtuales, muy entusiasmada de poderles saludar, ver y pues reflexionar juntas. Gracias, Marilí. También, por supuesto, le damos la bienvenida a la doctora Isabel Ladrón de Guevara González. Ella es representante de Equidad en la Facultad de Música. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Brisa? ¿Y qué tal todas? Muy, muy contenta de verles en esta conferencia y escucharles. Y también deseosa de poder compartir, porque es muy lindo sintonizar la radio últimamente y escuchar de pronto voces vivas y voces sonando, que ya está lindo las barras musicales, pero siempre más lindo escucharlas a todas ustedes. Gracias. También me da mucho gusto saludar nuevamente a la doctora Gloria Lira González. Ella ya ha estado con nosotras en Púrpura en ocasiones anteriores y en esta ocasión, bueno, nos va a platicar cómo le está yendo a las universitarias dentro de la Facultad de Derecho en este confinamiento. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Brisa? Muy buenos días. Gusto en saludarlas a todas, en verlas que están bien, que están sanas. Y siempre, siempre es emocionante este contacto visual, aunque sea en este momento, y escucharnos y que nuestra voz sea la voz de todas, no nada más de unas cuantas, sino es por y para todas, y poder compartir esta situación que estamos viviendo, que en algún momento hemos podido detectar no solamente nosotras, sino también cuando impartimos clases, lo que están viviendo los y las universitarias. Así es, y por supuesto también le damos la bienvenida a la doctora Lilian Carrillo Puertos. Ella es representante de Equidad de la Facultad de Pedagogía y también ya la habíamos tenido con nosotras en Púrpura. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto nuevamente reunirme aquí contigo y con mis compañeras. Gracias. Gracias. Hoy en la asistencia de producción tenemos a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes, que bueno, pues también en la sana distancia nos están acompañando. Y bueno, a mí me gustaría ya que fuéramos entrando un poco en materia y nos platicaran, bueno, ¿cómo están viviendo las universitarias esta sana distancia, esta jornada que nos ha cambiado la dinámica a todas? Nos representa una forma distinta de enseñar, una forma distinta de investigar, nos propone retos nuevos que no habíamos contemplado antes por la convivencia cotidiana, pero que bueno, pues ahora nos plantea una forma distinta de vernos, de trabajar, de convivir. ¿Cómo lo están viviendo las universitarias? Pues creo que tenemos todas muchas ideas y anécdotas y pues meditaciones en mente, y a mí me gustaría que a lo mejor pudiéramos dividirlo como profesoras, ¿no? Como docentes, y lo que hemos percibido también respecto a la comunidad universitaria, las alumnas. Ayer platicaba con la doctora Gloria por teléfono. Y sí, tenemos varios casos detectados en donde pues surge la solidaridad de repente, pero también surgen los retos y sobre todo que en situaciones de desigualdad el rostro sigue siendo de mujeres. Así es, y justamente eso entiendo que es por estas limitaciones de acceder a la tecnología y pues incluso a las tareas que las propias mujeres por el rol de género tienen que realizar desde casa, y que se les complica el poder atender los horarios para conectarse a clases, a continuar con asesorías de tesis, a incluso participar en proyectos que se tenían programados antes de que todo esto ocurriera, ¿no? Bueno, y también como más allá del rol, también que pasamos a ser como siempre la mano derecha de nuestras madres o la mano derecha de nuestros hijos, o la mano derecha de nuestros estudiantes, porque también los agarramos un poco como pollos de la gallina, y eso estoy viendo con mis estudiantes mujeres, la inmensa mayoría, menos las que están, que son flotantes y que se quedaron aquí aisladas, entonces no están teniendo que hacer esas labores, pero muchas sí tienen que encargarse de la abuela, tienen que encargarse de las compras de casa, no, muchas no tienen su instrumento en casa, entonces eso... Estoy hablando algo claro de una situación muy particular en mis estudiantes. No conozco el entorno tan amplio de mi facultad, porque eso también ocasionó nuestro distanciamiento. Es que tampoco estamos en contacto con todos. Entonces, uno va conociendo a través de consejo técnico o de una reunión por acá y por allá. Pero creo que los matices son de todos los colores en los tipos de problemas. No sé, mis compañeras, si así lo viven también en sus facultades. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la pedagogía, a mí me llama mucho la atención. Se están teniendo que tomar nuevas formas, nuevas maneras de enseñar. Incluso, bueno, yo supongo que algunas compañeras académicas se han acercado a ustedes para preguntarles cómo poder impartir de una mejor manera, cómo poder aprovechar los tiempos, si está bien o no está bien seguir encargando la misma cantidad de trabajo. ¿Cómo se ve esto desde el área de la pedagogía? Hola, mira... Fíjate que hay varios aspectos que sí nos han impactado. Por un lado, tiene que ver la cuestión generacional. Hay algunos de nuestros compañeros, tanto maestras como maestros, que no habían tenido un acercamiento al 100% con la tecnología, con estar haciendo videollamadas, con estar revisando el correo. Y ahorita, con esta situación sanitaria que se nos presenta, de una u otra manera tuvimos que entrar. Obviamente, creo que a todos este confinamiento nos agarra de sorpresa, y de una u otra manera las planeaciones de las experiencias educativas estaban enfocadas, yo creo que al 100%, en una clase presencial, en actividades presenciales. Ahora que, bueno, al principio fue de determinado tiempo, creo que fue un mes que se había indicado que iba a ser esta cuarentena. Se hicieron algunos ajustes. Sin embargo, ahorita que se ha extendido, yo creo que sí, algunos maestros que esperaban que regresáramos a las actividades presenciales, sí tuvieron que hacer un cambio total de las actividades. por un lado. Por otro lado, también nos estamos dando cuenta que las herramientas, no todos los alumnos tienen esas herramientas. Muchos de nuestros estudiantes se regresaron a sus comunidades y de ahí le comentaba a la doctora Betty, no tienen acceso a internet, están comprando tarjetas de datos, están yéndose con, abajo del Palacio Municipal a ver si encuentran la señal de internet o con los vecinos. Pero aunado a eso, en esos espacios o en sus casas, tienen hermanos que también están haciendo esas actividades, tienen a los sobrinos que también están utilizando estas herramientas y que muchas veces se saturan y andan, la verdad, vueltos locos, tanto nuestros estudiantes como algunos de nuestros académicos. Pero creo que ahora el reto, tanto para los estudiantes como para nosotros docentes, es reaprender, desaprender y reaprender a partir de la planeación con todas estas herramientas de la tecnología educativa. Y que pues de una u otra manera tenemos que entrarle, porque si la situación se va a extender o se presenta en un futuro algo similar, yo creo que la tendencia va a ser al trabajo virtual, ¿no? Claro. Vamos a seguir hablando con la unidad de género sobre lo que ha representado para las universitarias este confinamiento. Vamos a hacer una pausa para escuchar una de las cápsulas que nos tienen preparadas para esta emisión y regresamos. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres escritoras, que las hay y son muchísimo más que tres. Estamos realmente siempre vistiéndonos de manteles largos a la hora de recomendar títulos escritos por mujeres. Y en esta ocasión les quiero recomendar Ludovico, el volador, de Dalia Larisa Juárez Otero. Está publicado en el periódico de las señoras, una editorial impulsada por mujeres para publicar a mujeres, y está precioso y poderoso. Les voy a leer la contraportada. Pensamos a través de nuestras madres. Todo el conocimiento de una labor, como lo es la maternidad, no proviene de un manual de cuidados que podamos comprar en el supermercado. Maternar es el conocimiento empírico que pasa de generación en generación. Tiene su particular oralidad entre mujeres. Tiene su propia construcción semántica, su propio lenguaje. Contiene variaciones según el cuerpo invadido por el huésped que devora. Un hijo es una herida, un agujero. A través de esta nueva desgarradura, repensemos el mundo, los otros y el cuerpo. A partir de la certeza feminista de que lo personal es político, la obra de Dalia Larisa Juárez Otero pone de relieve hasta qué punto la necesidad y la voluntad de compartir una experiencia tan privada, dolorosa y fagocitadora como es la maternidad, puede documentar a las mujeres para crear una narrativa poética y colectiva del nuevo universo en que se habrá de habitar. Esto lo escribe Esther M. García. Es una belleza entre poesía y antimanual y libertad para pensar y repensar el maternaje. Dalia Larisa Juárez es abogada y es profesora universitaria y vegetariana, amante de los gatos. Y bueno, ha escrito muchísimos libros y yo la recomiendo. Busquen Ludovico el Volador. ¿Por qué? Porque hay que repensarnos entre nosotras. Esta fue la recomendación de la semana de libros escritos o protagonizados por mujeres. Recuerden, el proyecto Aves y Moras tiene abierta la convocatoria Mujeres Ilustrando Mujeres para amateurs, profesionales o cualquiera de nosotras que quiera expresarse a través del collage, la acuarela, lo digital, etcétera.

son escuchadas en Púrpura. Entonces regresamos y seguimos hablando ahora de pues estos retos. ¿Qué les dice la comunidad universitaria? ¿Qué cambios hay que hacer ahora que se sabe que no vamos a regresar el primero de junio porque no hay condiciones? Y que, bueno, pues prácticamente este semestre se fue virtual, ¿no? Pues platicando mi experiencia, compañeras, pues yo estoy en Derecho. Al día trabajo aproximadamente con 240 jóvenes, uh-huh, chicos, chicas, pero de esos 240 personas, ¿qué les gusta? Unas 180, 190 son las que me puedo contactar, porque bien lo decía la compañera, se salen al Palacio Municipal, se salen de casa y dicen, y me voy afuera del trabajo de mi papá o de mi mamá para que me den este chance de conectarme a internet de manera ilícita porque el patrón no quiere compartirlo. Tengo chicas que viven en una familia, dentro de una familia extensa. Entonces, hablar de una familia extensa, imagínense lo que eso implica. O sea, que no nada más son mis hermanitos, sino que son los primos y está aquí el novio de la prima que ya se quedó a vivir aquí en la casa. Es un problema realmente tener contacto. Y si bien es cierto que nosotros hicimos nuestra planeación con lo personal, yo realicé una planeación para hacerlo presencial. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Ir modificando, me busqué un barquito, me busqué unas vacas, para poder a ellos enseñarles cómo hacer algunas operaciones de crédito. Ahora imagínense lo que es enseñar de manera virtual títulos de crédito, enseñar a hacer cheques, pagarés, letras de cambio, abónale, regístrale. Y todavía tengo un alumno que es invidente. Entonces, las leyes no tienen ningún problema en estarlas escuchando. El problema es que nosotros llevamos un libro base, un libro guía, independientemente de la bibliografía complementaria. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente estoy asombrada por la solidaridad de los compañeros de la sección. Se dividieron el libro, lo transcribieron, lo pasaron a Word y ahora nuestro compañero Caleb puede escuchar los temas y así puedo estar trabajando con él, pero por las noches hablo aproximadamente una hora por teléfono para estarle explicando. O sea, así también estoy dando clases por teléfono. Algunos chicos me envían audios por WhatsApp. No todo es así como lo estamos haciendo nosotros. Cada vez que se conectan, algunos me dicen, maestra, es que tengo que salir a vender el pan que hace mi mamá porque se quedó sin trabajo. Otros que son madres y tenían al niño o a la niña en su lugar de origen, ahora tienen que estar tomando clase y se tienen que hacer cargo del hijo, de la hija, y no es lo mismo, se sientan un ratito y se paran. Otros me dicen también, maestra, es que sabe que aquí fui violada por y ya fui a abortar. O sea, estoy detectando con mis alumnas que están siendo víctimas de violencia en este momento dentro de sus hogares, dentro de sus casas. Y me dicen, me siento más segura estando en Jalapa, o sea, lo de las chicas foráneas, me siento más segura estando en Jalapa que estando en mi propia casa, que estando en mi lugar de origen, porque aquí, así como estamos, no hay dinero, me fui ahí con la amiga que me recomendó y en una casa me hicieron ahí un letrado. O sea, realmente se siente impotencia de cómo poder ayudar. También es cierto que a través de redes sociales, como me lo platicaba el día de ayer con Marilí, nos estamos dando cuenta de esas acciones y de cómo es posible, si bien es cierto que hay una libertad de expresión y que nuestras redes sociales, mi Facebook o las que yo utilice, yo puedo publicar lo que quiera, obviamente, me hago responsable de lo que publique, pero también debemos de manifestar nuestra reprobación a todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas, a todo aquello que puede generar alguna situación incómoda, a todo aquello que nos discrimina. que nos discrimina inclusive por preferencias sexuales. Eso también es un punto que debemos de seguir fortaleciendo, porque es imperante, es así, a la voz de ya, que sigamos reuniéndonos y que tomemos medidas y que podamos planear qué es lo que vamos a hacer, no solamente ahorita en el confinamiento, sino también cuando regresemos a clases presenciales, que cuando vaya a ser, no lo sé, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir uniendo fuerzas. Y bueno, justo la doctora precisamente toca un punto interesante. También la doctora Isabel nos comenta algo. Bueno, sí, es que ahorita escuchando a la maestra platicando esto, la escuchas y dices, híjole, se cierran tantas puertas cuando dejas de tener contacto físico en las clases de cada día y todo, pero a la vez se están abriendo otras que no podíamos ver en el espacio físico y que ahorita no queda otra, porque así como un poquito cada una estamos entrando a nuestras casas, estamos viéndonos un pedacito de nuestros espacios, así ahorita la maestra nos deja ver algo que de ninguna manera ni un tutor, ni un profesor cercano, ni quizás ni un amigo se podría percatar de alguna situación tan, tan seria, tan tremenda, y que probablemente esté impidiendo un desarrollo, pues ya ni digamos académico, ¿verdad? Porque sería secundario ya cuando se trata de algo tan, tan personal y tan, tan sagrado como es el cuerpo y la vida misma del estudiante. Entonces, ahorita sí se me hace una idea interesante que este confinamiento nos está generando también oportunidad de ver el otro lado de la baraja que vemos cada día en el día a día, y que nos agarremos de él ahorita que estamos y no lo soltemos cuando regresemos, porque es un tema muy serio que además nos rebasa. O sea, el estudiante llega el primer semestre a la universidad y ya trae eso de su prepa, de su secundaria, de su primaria, y con eso tenemos que trabajar. Ya ni les digo, porque me suelto ahorita en el tema de las artes, que el quehacer es tan privilegiado y somos tan poquitos, ya ni les digo todas las carencias que cada uno de ellos tiene en tema de su instrumento, de su sonido, de la sonoridad, o sea, realmente somos como ciegos todos en un audio como el de que estamos ahorita haciendo, no es suficiente para una clase. Entonces sí creo que ahorita lo veo como una oportunidad de ver cómo le hacemos para trabajar con esas debilidades que tienen mujeres y hombres de nuestra comunidad, ¿no? Claro, la doctora Beatriz nos quería hacer un comentario también. Sí, invitar a desde luego a quienes participamos hoy, pero a raíz de lo que Gloria e Isabel comentan, a que nuestra audiencia también y la comunidad en general reflexionemos sobre lo que está ocurriendo durante la pandemia, pero hay que estar preparadas para lo que viene. Reconocemos y pedimos su ayuda y bienvenidas las ideas y propuestas, porque la propia unidad de género nos hemos enfrentado a eso que decían. ¿Cómo atiendes casos de quejas, situaciones que se están presentando, sobre todo en redes sociales o en las casas, si estamos todos confinados y estamos todos aislados? Creo que es un tema sobre el que tenemos que trabajar, urge que se haga. Tuvimos ya participación en algunos webinarios, en videos, la próxima semana tenemos uno en la UDUAL, pero les invito a esto, esa era mi intervención, que justo por todo lo que están diciendo, vayamos traduciendo estas experiencias en haceres. ¿Qué es lo que nos va a implicar con esta perspectiva, con esta nueva mirada? Porque es cierto, muchas de nuestras chicas, sobre todo porque ocurre más en las mujeres, al estar en Jalapa o en cualquiera de las ciudades en donde tenemos facultades, en las 5 regiones, están más seguras, pero ahorita regresaron a vivir una situación de violencia doméstica que probablemente estaba desde que eran niñas, ¿no? Pensemos en eso, les invito a ello, y cómo podemos ir resolviendo. Claro, Marily, también querías comentarnos algo. Gracias, sí, pues justamente estos quehaceres que nos quedan de tarea como compromiso institucional nos hacen replantearnos justamente cómo estamos nosotros viendo los recursos y los medios, porque como institución podernos pensar que estamos fortalecidos y tenemos suficientes herramientas, y es cierto. Es cierto, porque tenemos una plataforma, Eminus, en la que todas y todos los profesores podemos disponer de ella, no nada más en etapa de confinamiento, sino de modo habitual, de apoyo a nuestras actividades. en las sesiones Zoom, antes que eran por Skype, y otras modalidades, ¿no?, de reuniones, pues me parece que es muy bueno y que podemos seguir teniendo reuniones así porque nos hacen eficientes, ¿no? O sea, las reuniones en esta modalidad para temas administrativos y de funcionamiento de la institución nos pueden ahorrar muchísimas dolores de cabeza, tráficos, estacionadas, llegadas a tiempo, etcétera, ¿no? Eso es muy bueno. Pero por otro lado, el ver la realidad de nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Yo como docente también he ido recogiendo un poquito cuáles son estas experiencias, las chicas y los chicos, y esto ya mandé un correo por ahí a la Dirección General de Tecnologías de la Información, comentando que justamente Eminus y Zoom les consumen muchos datos, no tienen dinero para pagarlo, la mayoría son mujeres las que no pueden acceder a ellas y tienen que buscar una red wifi estable para poder ir a por estos medios. Entonces, esto nos hace replantearnos el uso de las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros usando las redes sociales? Si bien es cierto, a lo mejor tienen un fin, se han creado herramientas que, por ejemplo, a mí mis estudiantes me han pedido que nuestra reunión sea en una sala de Facebook, porque dentro de sus planes de telefonía es ilimitado su uso y entonces no tienen ningún problema para acceder a él, ni les causa un costo o una erogación extraordinaria, ¿no? Pero justamente ese es el límite, o sea, institucionalmente hemos visualizado que redes sociales, llámese como se llame, son fuera del espacio institucional y que entonces al estar fuera o al margen del espacio institucional es responsabilidad personalísima de cada quien. Sin embargo, en este momento me parece que sí tenemos que replantearnos el uso o la posición y la formación ética, ¿no?, de las y los estudiantes en el uso de estas redes. Porque las estamos utilizando para nuestro propósito de enseñanza-aprendizaje y también las seguimos utilizando de modo personal. Y creo que lo que no hemos comentado o no hemos reflexionado es que todo lo que ahí se va colocando, vertiendo como opiniones que son muy respetables y podemos ser diversas y diversos y no necesariamente coincidir, respetar justamente estas diferencias de ideologías, lo cierto es que también deberíamos de tener estas autorregulaciones internas, porque también es una proyección, ¿no?, de mi persona, de mi personalidad en las redes, ¿no? Puede ser que sea crítico porque es muy liberal o muy abierto sobre un tema, ¿no?, que uno se exprese, pero también la cerrazón, los prejuicios, los estereotipos que se siguen reproduciendo ahí. Entonces creo que es un buen momento para meditar el cómo estamos haciendo uso y creo que también es parte de la formación que nos corresponde éticamente, ¿no?, como formación de personas, de hombres y mujeres de bien. Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos con la unidad de género platicando de cuál es la realidad de las universitarias en estos tiempos en los que estamos en la sana distancia y regresamos para cerrar con algunas conclusiones sobre qué es lo que podemos hacer desde la comunidad universitaria pues con una cierta perspectiva de género para continuar con las actividades dentro de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Querida Brisa, espero que estés muy bien, resguardada en casa, desde aquí, desde tu casa, de la casa de todos ustedes, de todas ustedes. Hago mi comentario para Púrpura por parte del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Para este mes de abril que pasó, pudimos hacer un registro de lo que los medios de comunicación publican acerca de las violencias contra las mujeres. Nos encontramos que tan solo en el mes de abril hubo 37 casos de agresiones a mujeres. Esto documentado por los medios de comunicación. Sabemos que hubieron muchas más, pero lamentablemente hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de denunciar y de hacer pública la agresión de la que son objeto. No tienen la oportunidad de pedir apoyo a la autoridad competente y los medios de comunicación, aparte con este eje principal noticioso que es el coronavirus, que ni más ni menos pues está siendo un elemento que ha modificado coyunturalmente nuestras vidas, pues tuvo la oportunidad aún así de registrar 37 agresiones a mujeres. 20 de ellas se llevaron a cabo en el ámbito doméstico. Asimismo, los medios de comunicación registraron 15 desapariciones de mujeres y niñas en el mes de abril. Registramos también, a partir de lo que los medios de comunicación locales publicaron, el caso de 12 asesinatos de mujeres que cumplían con al menos una de las características, alguna de las razones de género que establece el Código Penal de Veracruz, pues para ser considerados como feminicidios. Además, hubo 6 homicidios de mujeres, lo que hacen un total de 18 asesinatos de mujeres en territorio veracruzano. Todas estas cifras, si bien es cierto que no son datos oficiales, obedecen a un registro que estamos realizando en el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y que cada mes presentamos en nuestra página web y que hacemos extensiva también a partir de nuestra participación en el programa Púrpura de Radio Universidad. En total, han habido en este primer cuatrimestre del año, del 1 de enero a el 30 de abril de 2020, se han realizado 222 agresiones a mujeres. Han habido 88 desapariciones de mujeres y niñas. Hay un total en este primer cuatrimestre del año de 39 feminicidios que han sido reportados por los medios de comunicación y que clasificamos a partir de lo que el Código Penal Local establece como razones de género para ser considerados como feminicidios. Hemos registrado 25 casos de homicidios de mujeres, lo que hacen un total de 64 asesinatos de mujeres. Lamentablemente, esta doble pandemia, pandemia perenne que ha caracterizado la historia de la humanidad, se exacerba con situaciones tan, pero tan difíciles, tan complejas como es la contingencia sanitaria que a nivel mundial estamos experimentando. Seguimos invitando desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres a que si sabe usted de casos de que su vecina o una persona cercana o que conoce es víctima de violencia, que denuncie de manera anónima al 911 o que vaya a las páginas de internet que le permitan establecer una denuncia, pero principalmente hable al 911 y denuncie los casos de violencia. Podrían estar salvando la vida no solamente de la mujer agredida, sino también de sus hijos e hijas. Pasando a otro tema, les invitamos para que este próximo viernes 29 de mayo a las 5 de la tarde nos siga en ya sea vía Zoom o vía Facebook. Estaremos platicando con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos sobre un tema al que ella ha dedicado mucha reflexión antropológica, y ese tema es la sororidad. Le recordamos que puede estar pendiente, muy atenta de los avisos que estaremos dando en las redes sociales del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y en la página de Facebook y de Twitter de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, para que pueda tener la liga para el acceso a la conferencia vía Zoom, si es que quiere hacerlo a través de esa plataforma, o si la prefiere ver vía Facebook, bueno, pues también estarán transmitiéndose desde la página en Facebook del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y obviamente también estará transmitiéndose desde la página en Facebook de la Remujer. Con esto me despido, estimada Brisa, espero que estés muy bien y que todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad estén sanas, estén guardando sana distancia y tengan la posibilidad de llevar a cabo las medidas sanitarias que se nos han indicado para poder acabar con la pandemia. Hasta pronto. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Con solo 7 votos en contra, el Congreso de Guanajuato no otorgó el derecho de la interrupción legal del embarazo a las mujeres de aquella entidad. En la presentación del dictamen, los debates y pronunciamientos solo se enfocaron en los derechos de la niñez y no hubo atención a los de las mujeres. Señalaron algunas de las activistas que desde hace tiempo han acompañado este tema en Guanajuato, una entidad considerada de las más conservadoras del país. La despenalización del aborto garantiza que se pueda acudir a espacios seguros para realizarlo. Además, que permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo, la maternidad. Así, puede disminuir la mortalidad materna por interrumpir el embarazo de manera insegura. Desde semanas anteriores se llevaron a cabo consultas y se buscó el diálogo con integrantes del Congreso, por parte de grupos feministas que apoyan la despenalización del aborto. Esta vez no fue, pero será. La maternidad será deseada o no será. Aborto legal, seguro y gratuito, reportó Ángeles Juárez. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos con la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, estamos hablando acerca de la realidad que están enfrentando las universitarias dentro de este confinamiento y hablábamos un poco de las diferentes realidades que se están presentando, que van desde estudiantes, tanto hombres como mujeres, que enfrentan carencias económicas, sociales, incluso técnicas para poder acceder a la educación, hasta las situaciones de violencia que enfrentan la comunidad universitaria, no solamente hablando de las estudiantes, sino también, incluso, ¿por qué no mencionarlo?, algunas académicas en este volver a casa, en este estar confinadas, en este vivir en un ámbito que pueda llegar a ser violento, e incluso, bueno, pues que pueda ser derivado de este encierro permanente en el que estamos. Y bueno, pues a mí me gustaría platicar, esto ha representado, lo decía hace un rato Marilí, una nueva forma en la que tenemos que reaccionar, también lo decía la doctora Beatriz, una nueva manera en la que hay que contemplar soluciones desde la distancia a través de estos espacios virtuales. Pero bueno, pues a mí me gustaría que platicaran qué podemos hacer, qué pueden hacer las universitarias, tanto académicas como estudiantes, como incluso las trabajadoras manuales, si están enfrentando situaciones como estas que hemos comentado. Bien, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, tenemos que replantear qué es lo que queremos, en primer lugar, hacer de nuestra vida y hacer de nuestra persona, porque si no estamos bien como persona, lo demás no va a funcionar. Y en este caso lo estoy hablando a título personal, porque sí es realmente complejo estar dentro de casa, estar atendiendo a los alumnos, estar atendiendo a los hijos y sobre todo cuando tenemos una situación de pareja que resolver. ¿Sí? Aquí sí lo digo y lo digo en abierto porque no es nada del otro mundo, es complicado y considero también que esta etapa de confinamiento nos está llevando a tomar decisiones plenamente conscientes de lo que yo quiero hacer y de lo que necesito tener. Para los jóvenes y la relación que tenemos con ellos, alumno-maestro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos más en cuanto a herramientas tecnológicas para poder impartir clases. En segundo lugar, generar también conciencia de respeto a los demás, de no a la discriminación, no a la violencia de género. Independientemente que también tengamos chicos que son violentados, pues ellos también forman parte de esta comunidad. Para nosotros también buscar todas esas herramientas, todas esas alternativas para dar seguridad y poder canalizar a nuestros jóvenes, porque hay chicos que apagan la cámara y dicen, es que me da vergüenza que vean en dónde vivo. Y alguna niña me dijo, es que estoy golpeada y por eso tengo apagada mi cámara. O sea, que seamos conscientes, que generemos conciencia, que sigamos trabajando en esta comunidad de ayuda. Y nosotros que estamos de la mano con Marilí en la unidad de género, que nosotros somos de entrada el primer escalón que ellos pisan para pedir ayuda, para pedir auxilio. Entonces, sigamos haciendo crecer esta red, sigámonos perfeccionando, sigamos aprendiendo y sigamos trabajando de la mano con ellos, porque también lo que ellos necesitan es sentirse en confianza y sentirse no criticados. Así también como profesores que dicen, desconozco las plataformas, desconozco inclusive cómo contestar un correo electrónico, pues tenemos también que apoyar y tenemos que generar esta difusión dentro de la universidad para todos aquellos profesores que desconocen utilizar plataformas para poder ponerse en contacto con los chicos, porque inclusive hay profesores que ni siquiera manejan WhatsApp. Esa sería mi reflexión. Gracias, doctora Gloria. También la doctora Lilian nos quiere comentar algo. En la misma línea que ya la doctora Gloria inició, yo creo que hay que ver esta situación como una oportunidad de voltearnos a ver de manera, en primer lugar, de manera personal, las áreas de oportunidades que tenemos para un crecimiento de desarrollo profesional. Si no manejo las herramientas, aprovechar esto y decir, bueno, voy a aprovechar para meterme a cursos, para prepararme, para poder apoyar a mis alumnos. De igual manera, ya lo decía, en el ámbito emocional, en el ámbito personal, este confinamiento tanto a nosotros docentes como a los alumnos nos está sirviendo para evidenciar esas situaciones que tenemos personales, de relaciones, de cómo estoy afrontando de manera personal la vida. Esto nos va a generar muchísimo ruido y muchísimo cambio, pero creo que tanto nosotros como nuestros estudiantes debemos tomarlo como esa oportunidad para modificar, para transformarnos, para reinventarnos, para desaprender y para reaprender nuevamente. Perfecto, gracias. Doctora Isabel. Bueno, sí, también como complementando estas visiones, creo que también es momento de que nosotras somos como ejes, bueno, como representantes de género, pero también cada profesor en su nicho, somos el receptor de cada una de las situaciones. Ahorita me asustaba, Gloria, de pensar 240 estudiantes, pues sí, 240, pero que a ver cómo tenemos que encontrar un momento en cada día de estar atentos de cuál es el signo, porque a lo mejor no me va a decir, a lo mejor es una mirada o una palabra o un no estoy o no pongo para reconocer. Eso por un lado, que pues nos toca ahí ponernos mucho las pilas en nuestra famosa diversificación de carga, ahora está ese otro nicho de atención. Y luego las que parecían no prioridades de tema en la mesa de la universidad, que era género, violencia, porque sí que lo es, pero apenas estamos ahí trabajando salud física, salud mental, esos son ahorita los temas número uno de la clase. A mí, yo empiezo mi clase siempre, es cómo están, cómo está su familia, todo bien. Ah, bueno, entonces platiquemos del cosmos, de cualquier tema profesional que sea en cada una de nosotros que nos toca dar. Pero lo más importante, y a mí en eso me da mucho gusto porque doy una clase complementaria en mi facultad de música que se llama Cuidado del Cuerpo del Músico, entonces la verdad me vino como anillo al dedo, porque les dije, miren chicos, escogieron esta clase y la verdad es que hablemos de la salud, hablemos de la alimentación, hablemos de hábitos de sueño, que ahorita en COVID nos está dando a todos muy duro, por un tema o por el otro, pero la gente no está durmiendo bien, y después de que esos requisitos se puedan cumplir, entonces podemos avanzar a qué quieres hacer en la vida con tu profesión y qué es lo que toca aprender y qué libro tienes que leer o qué lección tienes que aprenderte de tu instrumento. Pero antes que nada está nuestra salud total del cuerpo. Y este virus, eso a mí me lo vino a enseñar, no a enseñar, pero a reforzar. Porque yo siempre soy como muy, primero tiene que estar bien mi desayuno, mi horario, mi natación y mi bienestar en casa para yo poder irme a trabajar. Por eso no todos tienen el privilegio de gozarlo, o a veces sí podrían, pero no lo toman en consideración. Entonces creo que eso es algo que como profesores es nuestra obligación, como si fuera educación básica. O sea, es que en primero de primaria, ¿no?, que le das a los niños los hábitos de higiene, etcétera, pues ahorita los tenemos que dar otra vez y otra vez será, porque es lo que nos va a permitir pues seguir adelante con las cosas que nos gusta hacer en la vida. Gracias, doctora Isabel. Y bueno, Marily, ¿algo con lo que quieras ir concluyendo esta emisión de Púrpura? Sí, Brisa, pues mira, creo que me he preguntado de repente qué sería lo peor que pudiera ocurrir en reflexión al regreso, ¿no?, a esta nueva normalidad o normalidad, o quién sabe cómo regresemos. Lo peor que podría pasar, me parece, es que regresemos como si nada, ¿no? Porque entonces no aprendimos nada, no estuvimos en contacto real con nosotros mismos, con nuestros espacios, con nuestra familia, con estas preguntas fundamentales, como decía Gloria, con encontrarnos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Este tiempo que he estado guardada, ¿qué es lo que me resta, pues, de vida? ¿Cómo pienso afrontarlo desde mi profesión? Ayer en sesión con mis estudiantes les comentaba que al inicio del confinamiento tuve una fuerte reflexión respecto a mi profesión. Y decía, me siento bien inútil como abogada en este momento porque siento que no puedo resolver nada en el mundo, ¿no? Y ayer les decía, no, o sea, fue una crisis solamente la que pasé a raíz, obviamente, de la situación. Ahorita tenemos un mundo de trabajo para reordenar, buscar los cauces, las medidas, cómo tenemos que reorganizarnos socialmente. Y ahí está la tarea, el trabajo de las y los juristas, ¿no? O sea, tenemos mucha chamba, todas y todos, para que no pase como si no pasó nada, ¿no? Justamente. Perfecto, gracias, Marily. Doctora Beatriz, para ir cerrando ya esta emisión de Púrpura. Y a mí me parece que precisamente lo que nos toca como individuos primero es no regresar como si nada hubiera ocurrido, al contrario. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado esta lección? Decía Isabel, cómo llega a su clase preguntando cómo están, es eso. O sea, ¿cómo estamos nosotros mismos? Necesitamos revisarnos en lo individual. Luego, en lo colectivo. Yo creo que la riqueza y la fortaleza que tiene esta red y que al regreso eso tenemos que seguir haciendo desde ahorita, porque hemos estado en comunicación, pero sobre todo lo más rico es, lo dijeron todas ustedes, desde la pedagogía, desde el derecho, desde la música, desde la sociología, ¿cuáles son aquellas actitudes, por un lado, tenemos que empezar por eso, cuáles son en esa, yo diría Isabel, no solo añadir a la diversificación de carga, sino en cada una, porque no nos podemos escindir, sino en cada una de las actividades que hacemos, ponernos esta investidura como tutoras que tenemos que ser, porque la docencia eso implica. Y entonces no esperar a que, porque eres representante de equidad, no, fomentar entre nuestras compañeras y compañeros en cada facultad, cómo es que tenemos que prestar mucho más atención ahora que se regrese, los que podemos estar en línea con los alumnos, pero al regresar, cómo estar más atentos, porque vamos a tener muchas crisis, porque emocional, psicológica, más allá de la salud y lo físico, esta salud mental y esta salud emocional, tenemos que cuidarla mucho. Entonces, creo que tú preguntabas qué tendríamos que hacer. A mí me parece que es estar mucho más atentas, mucho más atentos, ir haciendo, ir sumando esta resiliencia, conectarla con colegas, compañeros y compañeras. Hemos empezado a trabajar también masculinidades, bueno, compañeros y compañeras, pero la riqueza, insisto, en nuestra universidad y de las representantes es justo eso, que las miradas son múltiples, transversales, son distintas en lo individual y en lo profesional. Y creo que es sobre eso que tenemos que trabajar, Luisa. Perfecto, pues muchas gracias, doctora Beatriz. Muchas gracias a todas. Gracias por haber participado este jueves en Púrpura. Y, por supuesto, ya saben, tenemos una cita cada jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad Veracruzana para escuchar Púrpura, programa con perspectiva de género. En esta ocasión nos tocó hablar con la unidad de género sobre cómo las universitarias están enfrentando la cuarentena. Más tarde lo van a poder checar incluso a través del podcast o en la página de Radio UV. Gracias, por supuesto, a Ángeles Juárez en la asistencia de producción, a Harumi Cervantes, a Charlie Anthony en la edición de algunas de las cápsulas. Por supuesto, gracias a la doctora Isabel Ladrón de Guevara por acompañarnos, a la doctora Gloria Lira también por estar con nosotras, a la doctora Lilian Carrillo, por supuesto, a Marilí Viveros, ya es amiga de mucho tiempo de Púrpura, y a la doctora Beatriz Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.